parece una formidable iniciativa en tanto reivindican un tema tan fuerte para los sectores populares, que es la vivienda popular, pero rodeados de movimientos populares, ¿no? Donde es claramente una actividad, una iniciativa rodeada por las organizaciones populares y no donde tan solo esté la estructura tradicional del municipio, sino donde se ve una amplísima participación de las compañeras y compañeros de los movimientos populares, que nosotros consideramos es la fuerza motriz principal para que se vaya construyendo la masa crítica capaz de ir contra un poder fáctico que sigue resistiéndose a un reparto de la tierra mucho más igualitario, mucho más digno para las familias populares. Así que muy contento y viendo una iniciativa realmente con muchísima participación. ¿Pudiste hablar con uno de los organizadores de algún trabajo en conjunto? Ahora, por ejemplo, estaba Marta Ferro dando vuelta, que ella es de la Secretaría de Hábitat. Sí, nosotros venimos a Máximo Paz hace bastante tiempo, conocemos a Martita, como cariñosamente le seguimos diciendo, hace muchos años. Ellos vienen justamente de una experiencia en Máximo Paz de muchos años de trabajo territorial, y creo que también es muy bueno que compañeras o compañeros que vengan de esa experiencia sean las que asuman responsabilidades en el municipio. Más que nunca creemos que ese sujeto, Francisco suele decir, ustedes son sujetos de transformación, los movimientos populares son sujetos de transformación. Y creemos, la verdad, que ese bagaje, ese aprendizaje, ese saber empírico que se trae desde la lucha puede ser fundamental para empezar a tener otra lógica de Estado, otra lógica de una democracia que no se quede nada más en que nos dejen votar cada 4 años, sino que haya un protagonismo y una participación de los movimientos populares, de las organizaciones libres del pueblo, mucho más activa. Hoy ya no alcanza con tener gobiernos ni nacionales, ni de provincias, ni del municipio, sino hay un fuerte entramado de la organización popular pujando y construyendo correlación de fuerza para ir contra ese poder fáctico que ya hoy todos los días decide porque tiene plata, porque tiene los medios, porque son los que manejan el poder. Por lo tanto, es indispensable que crezca, Evita decía, a la fuerza de la antipatria hay que oponerle la fuerza popular organizada. Bueno, creo que esta actividad de hoy, con Martita que viene de los movimientos populares y tanta participación de los movimientos, creo que es una excelente señal de que por ahí es donde hay que ir. Bien, y en cuanto a las situaciones que se vienen replicando, que en situación de hábitat, de vivienda, que se vienen replicando en todo el país, ¿tenés alguna opinión en base a eso? Sí, yo creo que ya no hay manera de tapar el sol con las manos. Ya no se puede seguir con este nivel de asimetría entre un puñado de gente que tienen todo y la inmensa mayoría que tiene que andar peleando por un lugar donde poner 4 chapas y un poco de plástico. Nos hacen discutir Guernica como si hubiera que decidir en Guernica todo. La verdad que, por supuesto, que nosotros apoyamos a las familias que están en esa toma, creemos y propiciamos que la salida tiene que ser una salida negociada, una salida conversada con las familias, que tiene que haber políticas públicas para que asistan a esas realidades y que está claro que no los pueden sacar a los palazos. Ahora, lo que queremos discutir no es solamente Guernica, queremos discutir todo el país, queremos discutir que la Argentina es un país inmensamente rico con un pueblo empobrecido. Por lo tanto, nuestras familias, esas familias jóvenes que se empiezan a conformar, que se enamoran y que empiezan a conformarse, tienen que tener la posibilidad de tener un proyecto de vida. Y no es poco para tener un proyecto de vida, tener un lugar, tener donde imaginar un proyecto de vivienda. Por lo tanto, me parece que hay que tomar medidas muy urgentes y también muy drásticas. Hay que repartir la tierra. Hay que repartir la tierra para poder tener lugares para donde vivir y hay que repartir la tierra para poder trabajar. Este es el momento. Si no, sin paz y sin democracia va a ser muy difícil. Pero si no hay justicia social, no hay ni paz ni democracia.